El lenguaje guaraní, ñe e, es palabra, pero también quiere decir alma. Los indígenas guaraníes, cuando las personas derrochan o maltratan las palabras, dicen que son traidores de alma. Bajo la sombra del árbol, un espacio para la memoria y la palabra. Miércoles, 16 horas. Ana, hola Pablo. Hola Julieta, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Pablo, ¿cómo estás? Bueno, una vez más acá en nuestro programa, bajo la sombra del árbol, en este lindo día casi primaveral. Hermoso. Ya un poco exagerado, podría volver un poquito, yo no digo mucho, pero un poquito. Bueno, y una vez más aquí en bajo la sombra del árbol, y hoy Ana... ¿Qué árbol? Estoy contentos, porque tuvimos el encuentro en Chancaní. Contanos, Ana, ¿cómo estuvo ese encuentro de semillas? Hermoso. De intercambio de semillas. De intercambio de semillas y saberes. Con las imperfecciones y los errores que todas las cosas tienen, como las personas. Y así que mirando el resultado que me pareció espectacular, o sea, me quedé así mucho con las palabras de don César Tovares, que me dijo, mire doña, cuánta gente vino a acompañarnos, y eso me parece realmente muy importante. Qué bueno, Ana. Sí, así que muy contentos. Bueno, nos alegramos. Y del monte de Chancaní nos vamos a ir, porque así se puede con la radio, a la gran ciudad capital federal. Wow. Bueno, y de ahí después vamos a tomar un tren hacia la zona sur, en verdad voy a decir. Porque, ¿te acuerdas que siempre estamos diciendo que nos pasen por el blog o que nos digan algún árbol en otros espacios, que no sean los nuestros? Bueno, Natalia y Guillermo, que estuvieron de paseo y que nos escuchan por el blog, dicen que ellos viven en Lanús, por eso digo, cuando estemos, vamos a tener que tomar un tren hacia la zona sur, ¿sí? Lanús es un pueblo que queda hacia el sur del puerto de Buenos Aires, para que se ubiquen, desde el puerto de Buenos Aires, y bueno, en sus momentos de querer tomar sol, o de querer descansar, o conectarse más con la naturaleza, van a un lugar que está rodeado de aguaribay. ¡Qué lindo el aguaribay! Pero que además vos pensás que es aguaribay. Bueno, yo en las veredas de Buenos Aires hasta he visto Jingo Biloba. En la vereda. O sea, en verdad la ciudad tiene muchos árboles muy hermosos. Bueno, y este lugar en particular, como digo, que Natalia y Guillermo nos hicieron llegar, es un lugar en Lanús, que la gente va a tomar sol, toma mate, hay mucho verde, hace gimnasia. Esto es, cuento todo porque es lo que me dijeron, ¿no? Pasa el fin de semana, las recreaciones de la ciudad abajo de la Guaribay, le diríamos Chinus Moye Lineo, famoso por su pimienta, el árbol pimentero, el árbol, bueno, el moche, conocido como el moche o el árbol de la pimienta, ¿sí? Y es un árbol sudamericano, bellísimo, de crecimiento rápido. Se conoce, ¿no? Sí, es bastante conocido. Bueno, ahí nos vamos a proteger bien del sol. Exactamente. Porque tiene una sombra hermosa. Y sí, con todo como llovido, así parece bellísimo, que te acaricia. Sí, bellísimo. Entonces, a propósito de eso, un poco... la narración de hoy, ubicándonos un poco en ese espacio. Entonces ¿sí? los convidamos a todos a preparar el mate y sentarse bajo la sombra de este... Bajo la sombra de este aguaribay, en un lugar muy cercano a una gran ciudad donde hay gran movimiento de gente, ruido colectivo, pero que la gente también tiene sus espacios de descanso. Y bueno, trasladamos el corazón detrás de la sierra hasta allá, y vamos a compartir un mensajito. Orestes de las Tapias, que nos dice, cuando sur dice Pompeya y más allá la inundación, bueno, ahí está Lanús. ¡Esa, un tanguero! Así que bueno, nos vamos preparando. Buenísimo. Todos, para los que estamos acá, los que están allá, los invitamos a todos a compartir entonces el programa de hoy. Uh-huh. Vamos a escuchar algo de música. Seu tal rainha, qual estrela pelo chão, no decote a cianinha e a fileira de botão, elogiei seu vestido pra dizer que era nobre, feito um rei oferecido. Eu estou às suas ordens. As ordens foram servidas com muito amor e paixão, de mil juras prometidas surgiu um lindo varão. Na festa de Deus, menino, após 2 anos de corte, levou o menino à lida, quase me levou à morte. Sobrou de nós dois, não dá nem pra repartir. O pior veio depois, quando pude conferir, pelos traços desse filho, dá pra ler a minha história. Um sofrer que vem de longe, acobertado de glória. Había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por negocios urgentes. Volvió a abrirla cuando regresaba en tren a la finca. Se dejaba interesar lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes. esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una cuestión de aparcerías, volvió al libro en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el parque de los robles. Arrellanado en su sillón favorito, de espalda a la puerta que lo hubiera molestado, como una irritante posibilidad de intrusiones, dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos capítulos. Su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas. La ilusión novelesca lo ganó casi enseguida. Gozaba del placer casi perverso de irse desgajando línea a línea de lo que lo rodeaba y sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto respaldo, que los cigarrillos seguían al alcance de la mano, que más allá de los ventanales danzaba el aire del atardecer bajo los robles. Palabra a palabra, absorbido por la sórdida disyuntiva de los héroes, dejándose ir hacia las imágenes que se concertaban y adquirían color y movimiento. Fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. Primero entraba la mujer, recelosa. Ahora llegaba el amante, lastimada la cara por el chicotazo de una rama. Admirablemente, restañaba a ella la sangre con sus besos. Pero él rechazaba las caricias. No había venido para repetir la ceremonia de una pasión secreta, protegida por un mundo de hojas secas y senderos furtivos. El puñal se entibiaba contra su pecho y debajo latía la libertad agazapada. Un diálogo anhelante corría por las páginas como un arroyo de serpientes, y se sentía que todo estaba decidido desde siempre. Hasta esa caricia que enredaba en el cuerpo del amante como queriendo retenerlo y disuadirlo, dibujaban abominablemente la figura de otro cuerpo que era necesario destruir. Nada había sido olvidado, coartadas, azares, posibles errores. A partir de esa hora, cada instante tenía su empleo minuciosamente atribuido. El doble repaso despiadado se interrumpía apenas para que una mano acariciara una mejilla. Empezaba a anochecer. Sin mirarse ya, atados rígidamente a la tarea que los esperaba, se separaron en la puerta de la cabaña. Ella debía seguir por la senda que iba al norte. Desde la senda opuesta, él se volvió un instante para verla correr con el pelo suelto. Corrió a su vez, parapetándose en los árboles y los setos, hasta distinguir en la bruma malva del crepúsculo la alameda que llevaba a la casa. Los perros no debían ladrar. Y no ladraron. El mayordomo no estaría a esa hora. Y no estaba. Subió los tres peldaños del porche y entró. Desde la sangre galopando en sus oídos, le llegaban las palabras de la mujer. Primero una sala azul, después una galería, una escalera alfombrada. En lo alto, dos puertas. Nadie en la primera habitación, nadie en la segunda. La puerta del salón, y entonces el puñal en la mano, la luz de los ventanales, el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde, la cabeza del hombre en el sillón, leyendo una novela. Continuidad de los parques, Julio Cortázar. Te de Deus. Ai, poetas, poetas, poetas, que sem bombos nem trompetas, trompetas, trompetas vão saliendo de recônditos altillos, altillos, altillos, de paredes de silêncios, de redonda com puntillo. Salen de agujeros mal tapados, tapados, tapados, y proyectos no cansados, cansados, cansados, que regresan en fantasmas de colores, colores, colores, a pintarte las ojeras y pedirte que no llores. Tienen ilusiones compartidas, partidas, partidas, pesadillas adheridas, heridas, heridas, cañerías de palabras confundidas, fundidas, fundidas a su triste paso lento por las calles y avenidas. No pretenden glorias ni laureles, laureles, laureles, solo pasan a papeles, papeles, papeles, experiencias totalmente personales, sonales, sonales, elementos muy parciales que juntados no son tales. Hablan de la aurora hasta cansarse, cansarse, cansarse, sin tener miedo a plagiarse, plagiarse, plagiarse, nada les importa ya. Mientras escriban, escriban, escriban su manía, su locura, su neurosis obsesiva. Andan por las calles los poetas, poetas, poetas, como si fueran cometas, cometas, cometas, en un denso cielo de metal fundido, fundido, fundido, impenetrable, desastroso, lamentable y aburrido. Montevideo hay viromes, viromes, viromes, desangradas en renglones, renglones, renglones de palabras retorciéndose confusas, confusas, confusas, en delgadas servilletas como alcohólicas reclusas. Andan por las calles escribiendo y viendo y viendo lo que ven, lo van diciendo y siendo y siendo ellos poetas a la vez que se pasean, pasean, pasean, van contando lo que ven y lo que no lo fantasean. Miran para el cielo los poetas, poetas, poetas, como si fueran saetas, saetas, saetas, arrojadas al espacio que un rodeo, rodeo, rodeo, quisiera regresar para lavarlas en Montevideo. Thank you. Nos gustaba la casa. Nos gustaba porque, aparte de espaciosa y antigua, guardaba los recuerdos de los bisabuelos, del abuelo paterno, nuestros padres y toda la infancia. Irene y yo nos habituamos a persistir solos en ella, lo que era una locura, porque en esa casa podían vivir 8 personas sin molestarse. Hacemos la limpieza por la mañana levantándonos a eso de las 7, y a eso de las 11 yo le dejaba a Irene las últimas habitaciones para repasar y me iba a la cocina. A mediodía almorzábamos, siempre puntuales, y no quedaba nada por hacer fuera de unos pocos platos sucios. Nos resultaba muy grato almorzar pensando en la profundidad de la casa, en su silencio, y además cómo nos bastábamos para mantenerla limpia. A veces llegamos a creer que era ella la que no nos dejó casarnos. Irene rechazó 2 pretendientes, sin mayor motivo, y a mí se me murió María Esther antes que llegáramos a comprometernos. Entramos en los 40 años con la inexpresada idea de que el nuestro, simple y silencioso matrimonio de hermanos, era necesaria clausura de genealogía asentada por los bisabuelos, en esa, nuestra casa. Irene era una chica nacida para no molestar a nadie. Aparte de su actividad matinal, se pasaba el resto del día tejiendo en el sofá de su dormitorio. No sé por qué tejía tanto. Yo creo que las mujeres tejen cuando han encontrado en esa labor el gran pretexto para no hacer nada. Pero Irene no era de esas, no era así. Tejía siempre cosas necesarias, pulóveres para mí, para el invierno, medias para mí, mañanitas y chalecos para ella. A veces tejía un chaleco y después lo destejía, en un momento, porque ya no le agradaba. Los sábados era yo el que iba al centro a comprar la lana. Irene tenía confianza en mi gusto. Siempre le gustaron los colores y nunca tuve que devolver madejas. Ella aprovechaba esa salida para darme una vuelta por las librerías y preguntar, vanamente, si había novedades en literatura francesa, porque desde el 39 que no llegaba nada valioso a la Argentina. Pero es de la casa. Es de la casa en realidad que me interesa hablar, de la casa y de Irene, porque yo no tengo importancia. Me pregunto qué hubiera hecho Irene sin el tejido. Uno puede releer un libro, pero cuando uno termina un pullover, no puede repetirlo. Un día encontré el cajón de la cómoda lleno de pañoletas blancas, verdes, lila. Estaban con naftalina, todas acomodaditas, como en una mercería. Pero la verdad que no tuve valor de preguntarle a Irene qué pensaba hacer con todo eso. No le necesitábamos ganarnos la vida. Todos los meses llegaba la plata de los campos. Y el dinero aumentaba. Pero Irene solamente la entretenía el tejido. Mostraba una gran destreza y a mí se me iban las horas viéndola a ella como tejía. En verdad que era hermoso. ¿Cómo no acordarme de la distribución de la casa? El comedor, una sala con gobelinos, la biblioteca y 3 dormitorios grandes quedaban en la parte más retirada, esa parte que miraba hacia Rodríguez Piña. Solamente un pasillo con su maciza puerta de roble separaba esa parte de la parte delantera, donde había un baño, la cocina, nuestros dormitorios y el living central, al cual comunicaban los dormitorios y el pasillo. Se entraba a la casa por un zaguán con mayólica y la puerta cancel daba al living, de manera que cuando uno entraba por el zaguán, abría la puerta, pasaba al living y tenía a ambos lados de la puerta las puertas de nuestros dormitorios y al frente el pasillo que conducía a la parte más retirada. Avanzando por el pasillo, se franqueaba la puerta de roble y más allá empezaba el otro lado de la casa. Pero Si se llegaba solamente hasta la puerta de roble, se podía girar a la izquierda y seguir por un pasillo un poquito más estrecho que llevaba a la cocina y al baño. Cuando la puerta estaba abierta, esa de roble, digo, ¿no?, uno se daba cuenta que la casa era muy grande. Si no, daba la impresión de un departamento de esos que se edifican ahora. Irene y yo vivíamos en esa parte de la casa. Casi nunca íbamos más allá de la puerta de roble, salvo para hacer la limpieza. Pues es increíble cómo se junta la tierra en los muebles de Buenos Aires. Lo voy a recordar siempre, con mucha claridad, porque fue algo muy simple y sin circunstancias inútiles. Irene estaba tejiendo en su dormitorio. Eran las 8 de la noche y de repente se me ocurrió poner al fuego la pavita del mate. Fui por el pasillo hasta enfrentar la entornada puerta de roble y daba la vuelta al codo que llevaba a la cocina cuando escuché algo en el comedor o la biblioteca. El sonido era impreciso y sordo, como un volcarse de silla sobre la alfombra o un susurro de conversación. También lo oí al mismo tiempo, o un segundo después, en el fondo del pasillo, que traía desde aquellas piezas hasta la puerta. Me tiré contra la puerta. Me tiré antes de que fuera demasiado tarde y la cerré de golpe, apoyando todo el cuerpo. Felizmente la llave estaba puesta de nuestro lado. Y además corrí el cerrojo grande, para más seguridad. Fui a la cocina, calenté la pavita, y cuando estuve de vuelta con la bandeja del mate, le dije a Irene: tuve que cerrar la puerta del pasillo. Han tomado la parte del fondo. Dejó caer el tejido y me miró. Me miró con esos ojos graves y cansados. ¿Estás seguro? Sí. Entonces, tendremos que vivir de este lado. Yo cebaba el mate con mucho cuidado, pero ella tardó un rato en reanudar su labor. Me acuerdo que tejía un chaleco gris. A mí me gustaba mucho ese chaleco. Los primeros días nos pareció penoso porque ambos habíamos dejado en la parte tomada de la casa muchas cosas que nos gustaban. Con frecuencia cerrábamos algún cajón de las cómodas y nos mirábamos con tristeza. No está aquí, no está aquí. Y era una cosa más de todo lo que habíamos perdido al otro lado de la casa. Pero también tuvimos ventajas, hay que decirlo. La limpieza se simplificó tanto que aún levantándonos tardísimo, a las 9:30, por ejemplo, a las 11 ya estábamos de brazo cruzado. Irene se acostumbró a ir conmigo a la cocina y ayudarme a preparar el almuerzo. Lo pensamos bien y se decidió esto. Mientras yo preparaba el almuerzo, Irene cocinaría platos para comer fríos de noche. Nos alegramos porque resulta molesto tener que abandonar los dormitorios al atardecer y ponerse a cocinar. Ahora nos bastaba con la mesa en el dormitorio de Irene y las fuentes de comida fiambre. Además, Irene estaba contenta porque le quedaba más tiempo para tejer. La verdad, yo andaba un poco perdido a causa de los libros, pero por no afligir a mi hermana me puse a revisar la colección de estampillas de papá y eso me sirvió para matar el tiempo. Nos divertíamos mucho, cada uno en sus cosas, casi siempre reunidos en el dormitorio de Irene, que era más cómodo. A veces Irene decía: fíjate este punto que se me ocurrió, ¿no da un dibujo de trébol? Un rato después, era yo el que le ponía ante los ojos un cuadradito de papel para que viese el mérito de algún sello. Estábamos bien y poco a poco empezábamos a no pensar. Se puede vivir sin pensar. Cuando Irene soñaba en voz alta, yo me desvelaba enseguida. Nunca pude habituarme a esa voz de papagayo. Voz que viene de los sueños, no viene de la garganta.

Durante muchos años la burguesía se cayó y ahora hay muchos pibes en los barrios ensalzando y así resucitando aquello que pasó. La burguesía está cantando, la noche está empezando. Lopito va marcando el baile sin igual. Ahora están contentos en todos esos barrios, del Parque Avellaneda a toda la ciudad, con un empujoncito que Jaime les ha dado. Cuando los uruguayos marcaron el compás, el ritmo fue cambiando con esos redoblantes y ahí para adelante a ver si te animas. París estamos, en medio de la lluvia. Aquí en París soñamos con irnos para allá. Allá en Montevideo resuenan los candombes. También en Buenos Aires renace el carnaval. Aquí en París estamos, corriendo la coneca, cagándonos de frío y sin el carnaval. Con ese cielo triste, esa crisis tan romántico, a veces es un tango que nos hace soñar. La mujer está cantando, la noche está empezando. En unos pocos años esto va a dar que hablar. Esta movida viene con algo amilongueado, el tango, el empedrado y hasta el rock nacional. El gran Coco Romero y todos los muchachos, la murga Colifato, sácate el almidón. Y ahora en los domingos se escucha en todos lados al pueblo que ha creado esta nueva canción. Y ahora en los domingos se escucha en todos lados al pueblo que ha creado esta nueva canción. La mujer está cantando, la noche está empezando, la luz de colores alegra la ciudad. Y ahora en los domingos se escucha en todos lados al pueblo que ha creado esta nueva canción. Y ahora en los domingos se escucha en todos lados. Érase que se era una pollita un poco qué sé yo. Un día le dieron ganas de salir a dar una vuelta por ahí, a ver qué había de nuevo, pero... ¡Uy! Dijo, si me voy, no me quedo. Y si me quedo, no me voy, qué sé yo. Picoteó tres yuyos mientras pensaba. Uno más largo, uno más cortito y otro que parecía un rulo. Y decidió irse nomás. Para eso... tuvo ganas de pintarse el pico con la fruta de la tuna que ya estaba del color de la puesta de sol, pero... ¡Uy! Dijo, si me pinto, no me va, me va a quedar el pico todo colorado, y si no me pinto, voy a quedar paliducha igual que siempre, qué sé yo, pensó, mientras miraba fijo, fijo, un agujerito del suelo, y eligió pintarse. Buscó hasta que encontró una tuna que parecía una luz roja allá arriba en su tunal. —¡Uy! —dijo, si la bajo, tengo que saltar como una rana, y si no la bajo, la tuna quedará allá, tan campante, qué sé yo. Se puso a sacudir margaritas mientras pensaba, y eligió saltar, bajar la tuna y pintarse el pico de colorado. Después quiso arreglarse un poco las plumas, pero para eso tenía que esperar al viento, que era su modista y tintorero. —¡Uy! —dijo, si lo espero voy a tener las plumas flu-flu, y si no lo espero, seguirán todas lisitas en su lugar, qué sé yo. Eligió esperar al viento. Cuando llegó, vaya a saber de dónde, la polla cerró los ojos y levantó el pico para que el viento la cepillara un poco, y con un toquecito por aquí y otro por allá, le dejara las plumas bien flu-flu. Después tuvo ganas de mirarse en un charco. —¡Uy! —dijo, si me miro, sabré cómo estoy de buena moza, y si no, no, qué sé yo. Eligió mirarse, y se gustó mucho en el agua chispeante de sol. Ya estaba estirando la patita para irse por el camino verde, requete verde, cuando —tuit, tuit, la panza le chifló, porque tenía hambre de un grano de maíz. Quiero un grano muy pupipu, dijo. Pero, uy, si como un maíz no me voy enseguida. Y si no lo como, la pancita seguirá haciendo tuit-tuit, qué sé yo. Y eligió buscar un grano de maíz para comérselo. Empezó a caminar toda durita porque si no, le parecía que se le iba a despintar el pico. A los dos ratitos más o menos, encontró un grano de maíz amarillo, panzoncito y de nariz blanca. ¡Qué grano tan pupipu! Dijo la polla abriendo apenas el pico para que no se le despintara. Después se quedó parada en medio del camino verde, requete verde, diciendo... ¡Uy, si pico me ensucio el pico! ¡Si no pico, pierdo mi grano! ¿Pico o no pico? Y ahí se quedó la polla plantada, dele que sí, dele que no. Y si se comió el grano pupipu o no se lo comió, la verdad de las cosas, qué sé yo. De Laura de Betach, cuento de la polla. Dedicado a Javier Villafaña. ¡Qué bonito! Para esto también tengo que decir algo que me olvidé, Julieta. Julieta. Vamos con... Muchos de los amiguitos, o algunos de los amiguitos, no sé. Vamos con los olvidos. Sí, de los amiguitos que escuchan, estaban en el encuentro de semilla. ¿Y qué dijeron, Ana? A ver, contanos. Ay, bueno, que sí los saludamos, que sí esperan ahí para que saludemos. Así que le tengo que mandar un abrazo a Lué. Un beso a Lué. Enorme. Otro a Alba Iris, a Irupé, a María, a Jazmín. Tantos. Sí, son como muchos. Son muchos, ¿no? Les mandamos un gran abrazo a todos. Un beso a todos los niños que están del otro lado y que siempre nos escuchan y nos siguen. Sí. Y yo particularmente, porque la semana pasada también se nos pasó, quiero saludar a mi mamá, que cumplió años el sábado, y a mi sobrina más pequeña, que también cumplió años el domingo. Así que un abrazo para Marta y para Amparo. Se nos pasó decir, no que... Se nos pasó el día, de ninguna manera. No, para nada, solo que se nos pasó decir ese día. Se nos pasó. Bueno, a las dos les mando un abrazo grande. Y un beso para todos los niños de allá de Las Rosas que siempre nos escuchan. No los voy a nombrar a todos, pero bueno. Sí, porque... Iván, Simón, Mike, Manuel, etc. Como mucho. Y a Lisandro, por supuesto, que cumplió años también el viernes. Le mandamos un beso muy grande a Lisandro. Muy así, muy, que se reponga. O sea, se está recuperando. Recuperando ya. Bueno, un abrazo grande. Bueno, Ana, entonces... Y yo quiero decir que me imagino que el que no conoce a Julio Cortázar habrá tenido esta vez la oportunidad, tal vez de disfrutarlo, si le gusta mi forma de narrar o mi tono de voz, o por lo menos acercarse a Cortázar, el que no lo conoce, pero yo en particular... quiero dedicar esta narración a mujeres de mis amores que disfrutan mucho a Cortázar. Una es Natalia y otra es Paula. Eso. Un abrazo para ellas. Un abrazo para ellas grande. Bueno, gracias, Ana. Gracias por ellas. Que seguramente estarán del otro lado. Sí. Bueno, entonces nos vamos a ir despidiendo. Hoy ni siquiera dijimos otra cosa que nos estamos olvidando. Gracias, Pablo. Gracias, Pablo. Estamos muy mal con los olvidos. No sé, entre con otras cosas. Ni decimos los contactos, nada. No, eso. Yo me estaba acordando que no habíamos dicho ni el teléfono ni nada, pero bueno, ya está, paciencia. Pero sí no nos vamos a olvidar de contarles que esta tarde en la librería Trapasueños, Sarmiento 231, a las 19 horas, va a haber una contadita de cuentos para los más pequeños, para los que quieran ir. Así que los abierto esperamos. Abierto a todos, los esperamos. Sí, los esperamos. Y el miércoles próximo, también a las 19 horas, también en la librería Trapasueños, una contadita de cuentos, pero para adultos. Para adultos. Para grandes. Sí, anímense, porque en la pasada preguntábamos si los adultos piensan que los cuentos son solo para los niños. Son solo para los niños, y no es así. No es así, así que los esperamos. Los esperamos, entonces hoy mandamos para niños, un abrazo a Laura. Sí, un beso muy grande a Laura, que también se mejora. Sí. pero bueno. Un poco pachucha. Sí, pero vamos a estar ahí, en la librería, así que los esperamos. Bueno, nos despedimos, hasta el próximo miércoles. Hasta el próximo, nos vamos con Vederas de Buenos Aires. Allá vamos. Cortázar. De pibes la llamamos la vedera, y a ella le gustó que la quisiéramos. En su lomo sufrido dibujamos tantas rayuelas. Después, ya más compadres taconeando, dimos vueltas manzanas con la barra, silbando fuerte, para que la rubia del almacén saliera a la ventana. A mí me tocó un día irme muy lejos, pero no me olvidé de las vederas. Aquí o allá, la siento en los tamangos, como la fiel caricia de mi tierra. En lenguaje guaraní, ñe-e es palabra, pero también quiere decir alma. Los indígenas guaraníes, cuando las personas derrochan o maltratan las palabras, dicen que son traidores de alma. Bajo la sombra del árbol, un espacio para la memoria y la palabra. Miércoles, 16 horas.